Pienso que podés estar caminando al lado mío en la calle, mirando el mismo programa de tele o escuchando una misma canción. Ese día no quedaron más dudas. Estás en alguna parte. Naciste un 26 de junio de 1978. Hace ya 32 años que te llamas Guido. Y yo te extraño. Así comienza la película Verdades Verdaderas, que se estrenó anoche en la sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino de La Plata. El film del joven director Nicolás Gil La Vedra cuenta la vida, obra y búsqueda de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. La película abarca el periodo de la vida de Estela de Carlotto, que va desde 1976 hasta la actualidad. Gira principalmente en la búsqueda que hace Estela de su nieto Guido y tuvo grandes momentos de emoción. Al término del film, Estela de Carlotto dialogó con Informativo Farco. Porque esto afectó a la humanidad. Lo que pasó acá no es solo de Argentina. Este dolor, estos 400 nietos que aún faltan encontrar, son desaparecidos del mundo. Entonces, la respuesta siempre es buena y cada vez mejor. Porque cuanto más se habla, más se sabe y más se toma conciencia. El elenco estuvo encabezado por Susu Pecoraro en el papel de Estela y además contó con la presencia de otros reconocidos actores como Alejandro Aguada, Laura Novoa, Fernán Mirás, Inés Efrón, Carlos Portalupi, Nicolás Condito, Guadalupe Docampo, Guido Botofiora, Rita Cortese, Elcida Villagra, Elvira Oneto y Elvira Villariño. Reportó para Farco Satelital Julio César Santarelli desde FM Raíces 88.9 La Plata.